Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado en nuestra lata pirata para una nueva travesía y travesura, con invitado aquí en la cubierta de nuestra lata pirata y con historias, muchas historias que contaros, con las que prendernos. Hoy tenemos la suerte de contar aquí, como os digo, en nuestro estudio con Daniel Feierstein. Él es argentino de Buenos Aires, es sociólogo y es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Daniel Feierstein es también director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina y es también, entre otras cosas, integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y digo, tenemos la suerte de contar hoy aquí con Daniel, anda por Euskal Herria participando en algunas conferencias. Tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros para hablar de un tema en el que ha investigado mucho, es especialista, ha publicado un montón de libros, es especialista en lo que tiene que ver con las prácticas sociales genocidas, con los genocidios precisamente. Su último libro, publicado en 2024, se titula El pasado en la batalla cultural, la disputa por el sentido de los genocidios. Ese va a ser el tema fundamental de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de genocidios, los genocidios del pasado, de los principios de la historia, el genocidio de los nazis, los genocidios actuales. Vamos a hablar de lo que pasa en Gaza, de lo que pasa en otros países del planeta. Lo vamos a hacer además con alguien que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con los genocidios. Daniel Feierstein, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y de Argentina también en parte llega nuestro otro invitado fueguito hoy aquí en nuestro programa. Roberto Elvira Mates nació en Tarragona en 1989, pero encontró su hogar en tierras argentinas. Se licenció en letras en Buenos Aires, donde también trabajó como docente y fue voluntario en barrios populares. Roberto Elvira Mates acaba de publicar su poemario Lenguas Extintas. Ha recibido además este poemario el premio de poesía Ciudad de Badajoz. Un poemario muy, muy chiquito, de apenas no llega a las 50 páginas, pero una auténtica joya. Vamos a descubrir algunas de esas lenguas extintas, algunos de esos poemas de esta joyita, de este libro publicado por Visor de Poesía. Y todo ello con música, acompañado de la música, música clásica, música que no tiene tiempo. Hoy vamos a escuchar boleros. Los boleros son una música atemporal, nunca están súper de moda, no son lo más nuevo que sale, porque es una música que ya tiene 100 años o algo así. Es música eterna, nunca está de moda, pero nunca se olvida. ¿Quién ha dicho esto de los boleros? Es Adrián Quesada, el estadounidense Adrián Quesada, productor, compositor, guitarrista, entre otras cosas, guitarrista del grupo Black Pumas. Adrián Quesada ha sido nominado 8 veces a los Grammy, también se llevó en 2011 el premio al mejor álbum de rock latino con grupo Fantasma. Una de sus canciones, Like a Bird, fue nominada a Oscar a la mejor canción original en la película Sing Sing. Y Adrián Quesada, entre otras cosas, lo que ha hecho últimamente, en 2022 publicó un disco que se tituló Boleros Psicodélicos, y ahora hace nada, en junio, acaba de publicar su último disco, Boleros Psicodélicos 2. A los boleros está dedicado este segundo trabajo de Adrián Quesada, segundo trabajo en los últimos años, a reinventar los sonidos de los boleros de los finales de los años 60 y principios de los 70. En este disco, 12 canciones, un montón de colaboraciones, prácticamente todas las canciones menos una, acompañado de diferentes artistas, de estrellas de la escena alternativa latinoamericana y estadounidense. Por el disco, este disco de Adrián Quesada, pasan entre otras, Angélica García, Jepe, Daimea Arocena, Monseñor Periné, Ed Maverick, Hermanos Gutiérrez, Natalia Clavier, Tris Toledo, Mireia o Cuco. Dice Adrián Quesada que desde chico le gustan los boleros. Él nació, vivió cuando era joven en Laredo, en el sur de Texas, en la frontera de Estados Unidos con México. Ahora vive en Austin, también en Estados Unidos. Y como os digo, ha juntado un montón de artistas para reinventar, para hacer su propia versión, seguir haciendo su propia versión de los boleros en este disco Boleros Psicodélicos 2, que hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Fueguitos. Ileana Mercedes Cabra Joglar es cantante y compositora puertorriqueña, más conocida artísticamente como Ile, una de las artistas que aparecen, que acompañan a Adrián Quesada en este disco. Con Adrián, con Ile, nos quedamos y, a ritmo de bolero, comenzamos hoy en Mar de Fueguitos. Bravo, se titula este bolero. Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Bravo, te vuelvo a repetir por tus sentir. después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma, y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma, y que Dios calma. Bravo. Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. El océano de las historias. Cuando el mundo pierde una lengua, pierde una manera de dirigirse a las estrellas, de recordar a su familia y de confesar amores. Con la lengua, un puente, una escalera, una paloma se derrumba y nos quita otra herramienta para intentar conmover a los dioses. Es parte de uno de los poemas de Roberto Elvira Mátez que forman este libro Lenguas Extintas, premio de poesía Ciudad de Badajoz. Un libro muy chiquito, apenas 40 páginas, dedicado a las lenguas extintas. ¿Cómo se extingue una lengua?, se pregunta Roberto Elvira Mates en este libro. Una lengua, dice, no desaparece cuando se queman los diccionarios y los manuales, sino cuando muere el último de sus hablantes. La lengua es vitalidad, es movimiento. Cada año quedan extintas lenguas, en su mayoría pertenecientes a pueblos indígenas arraigados en regiones apartadas, fuera del alcance de los dueños de las tierras, pero vulnerables a los cambios climáticos. Este poemario, Lenguas Extintas, busca preservar, aunque solo sea en sus versos, la poesía de algunas de aquellas lenguas, mientras busca dar luz a la preservación de vocabularios y comunidades cada vez más expuestas a la violencia, a las violencias de este mundo. Yagán se titula este chiquito poema y dice así: Yagán, en el archipiélago de Tierra del Fuego, el punto más al sur, falleció Cristina Calderón el 16 de febrero de 2022 bajo el anonimato de un mundo que no escuchó en su último aliento la conclusión de una lengua, el Yagán. Con ella se han ido el Uyam, hermano, el Cajubalá, niño, y la Aikar, casa, aquella Ufchir, oreja, para escuchar el putaka, la caída de una hoja al final del moala día. De estas lenguas extintas de Roberto Elvira Mates, nos fijamos en unas más. En esta ocasión, con la voz de nuestra compañera María Uriarte. Y desierto. El epílogo de las lenguas será el oleaje. Cuando el silencio impere nuevamente después de su largo exilio, abrumará el sonido del viento sobre las copas de los árboles bajo los cuales los amantes buscaban refugio. El mar y el desierto se llevarán no solamente países, geografías, fronteras, sino también el infierno y el paraíso y las palabras con las cuales los erigíamos. En la lengua navajo existe una palabra que significa tanto futuro como tiempo bello. Pero van quedando menos de aquella comunidad que pronuncie esa palabra o sueñe aquellos destinos. Los pueblos originarios empujados a los márgenes, a los rincones desvalorados por los dueños de la tierra, donde la naturaleza se resiste al hombre, son los primeros en perder ese vocabulario que da cuerpo al mundo. Ellos son los primeros testigos de la complicidad de una mayoría que va perdiendo palabras para formular otros futuros posibles donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos puedan escribir las biografías de aquella generación que prefirió discutir sobre fronteras y dioses antes de abocarse a la tarea de salvar al menos una esquina de este mundo. Pero de su existencia y de sus lenguas no se recordará el mudo desvanecerse de vocabularios y metáforas, sino la lucha por perpetuar una manera de quererse, una poesía, una cosmovisión hecha de mitos y narraciones tejidas por palabras construidas con el viento, un material que pervivirá al acero del cuchillo o al asfalto de las calles, al hierro de los edificios o a la carne del cuerpo. Tal vez ya no queden aquellos que encarnaban las lenguas ya extintas, pero quedamos los demás, menos merecedores de su memoria, pero aspirantes a la redención de preservar sus geografías y cantar sus palabras, no solo para evitar que se apague su fuego, sino el nuestro. Cuando una lengua desaparece, se apaga el fuego de sus hablantes, se apaga también, de alguna manera, nuestro propio fuego. Lenguas extintas, se titula este poemario, el último poemario de Roberto Elvira Mates, que ha recibido el premio de poesía Ciudad de Badajoz. Ha sido publicado por Visor de Poesía. Escucharemos aquí, en Mar de Fueguitos, seguro, en alguna otra ocasión, algunas historias más, algunas de esos hablantes, últimos hablantes, que aparecen en este poemario, en este Lenguas extintas. Y entre fueguitos que se apagan, que prenden, seguimos travesía y travesura. quien juega con fuego nunca pasa frío. Mar de fueguitos. Creo que en este álbum hay más energía de ida y vuelta colaborativa, porque estuve en la misma habitación con la gente. Algunas canciones tienen un poco más de vida, ha dicho Adrián Quesada, el productor, compositor y guitarrista estadounidense de las 12 canciones de este disco, su último trabajo, Boleros Psicodélicos, el anterior disco, también titulado así, Boleros Psicodélicos, lo publicó en el año 2022, pero fue grabado justo en aquel entonces, en pleno periodo de confinamiento, a comienzos de la pandemia del COVID-19. Más vida, más energía en estos nuevos boleros. Vamos a quedarnos con otra de las canciones de este nuevo disco de Adrián Quesada. Como os decíamos, prácticamente todas las canciones con la colaboración de diferentes artistas. En este caso, le acompaña Adrián Quesada, Daniel Alejandro, Riveros, Sepúlveda, que seguro que ese nombre nos dice prácticamente nada. Bueno, su nombre artístico es Jepe, el músico, compositor, cantante y multiinstrumentista chileno. Jepe acompaña a Adrián Quesada en este pedazo bolero. Te vas y yo te dejo. Y yo te dejo, porque acabar así con nuestro amor, si pudo ser eterno entre nosotros y no supimos conservar esa ilusión. Te vas y yo te dejo, nos vamos a encontrar quizás después. Te llevas el recuerdo de mis sueños, yo me llevo el perfume de tu piel. Después de habernos dado tanto tiempo, de haber pasado juntos un invierno, será el momento de olvidarnos. Nunca sabremos quién fue capaz de perdonar. Y nos separamos después de tanto tiempo. Nos dimos amor, amor no es cierto. Te vas y yo te dejo. Nos vamos a encontrar después, te llevas el recuerdo de mis sueños y yo me llevo el perfume de tu piel. Después de habernos dado tanto tiempo, de haber pasado juntos un invierno, lleno de amor, un calor eterno. Saludamos ya a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, Daniel Feierstein, es de Buenos Aires, es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma universidad. También es director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es también integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos y ha participado en las sesiones sobre Sri Lanka, México, Myanmar, Colombia y Papúa Occidental, en varias de ellas como presidente de ese Tribunal de Jueces. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal internacional de opinión fundado en Bolonia, en Italia, en 1979, un tribunal que surge como continuación de esa experiencia del Tribunal Russell sobre las dictaduras en América Latina. Daniel es investigador y especialista en prácticas sociales genocidas. Su último libro precisamente se titula El pasado en la batalla cultural, la disputa por el sentido de los genocidios. Lo ha publicado la editorial Prometeo allá en Argentina en el año 2024. Muy buenas, Daniel. Bienvenido a Mar de Fueguitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La primera, bueno, la más sencilla, bueno, la que toca. Hemos estado muy pendientes, estamos muy pendientes de lo que pasa por Palestina, por Gaza, y se ha hablado mucho. Hay quienes dicen que sí es un genocidio, que si no es un genocidio. No sé si también los expertos, los especialistas en esa materia, tenéis dudas de lo que está pasando en Gaza, qué es y qué no es. A ver, no es la pregunta más sencilla, pero de todos modos vamos con ella. Creo que a esta altura, y a esta altura digo, a partir de la respuesta al ataque del 7 de octubre, del 23, no hay dudas del carácter genocida de la acción del gobierno de Israel. Lo que le da mucha complejidad al problema es que tenemos desde quienes plantean que el genocidio existió desde siempre, desde la propia fundación del Estado, lo cual no tiene mucho sentido porque es una situación que ha ido cambiando, hasta quienes en medio de un número, yo diría ya difícil de estimar, pero en las muchas decenas de miles de población civil asesinada, entre la que se incluye muchísimos niños, siguen intentando construir justificaciones que impiden entender la característica de ese proceso, que es que ha cobrado a partir de los últimos 2 años, sin duda, su dimensión específicamente genocida. Yo algo que planteaba con respecto a este conflicto 15 o 20 años antes es que se habían dado todas las condiciones para esa resolución genocida, pero que no terminaba de lograr ni el consenso en la sociedad israelí ni el consenso internacional para pasar a ese momento de exterminio. Y eso es lo que se quebró con el ataque del 7 de octubre, ¿no? Me parece que esta es la gravedad y complejidad de la situación. Pero si la respuesta tuviera que ser breve, de decir se adecua o no lo que ocurre a las características de un proceso genocida, creo que sin ninguna duda. Tú has escrito también mucho sobre el concepto de genocidio, la definición, los límites de ese concepto. Al hilo de lo que estás hablando, no sé si hablas de hace 20 años, de cómo ha ido ese proceso, si esperabas o pensabas que podía llegar hasta dónde ha llegado lo que está pasando en Gaza, en Palestina. Sí, sí, por eso te decía yo, la verdad es un proceso que lo conozco mucho, pero sobre el que no me he dedicado a escribir por lo doloroso que me resulta por muchos motivos. Pero sí tengo un trabajo antes de todo esto, que es del 2009, cuando se hace el ataque a Gaza en el 2009, donde lo que planteaba es que yo, en el análisis que hago de los procesos genocidas, como que distingo que el genocidio es un proceso que se va construyendo en el tiempo, que no puede ocurrir de un día para otro. Y lo que yo decía en 2009 es, se han dado todos los momentos para una resolución genocida, salvo el desarrollo del exterminio, que es frenado por 2 elementos fundamentales. Estoy hablando del 2009. Primero, que la sociedad israelí no estaba dispuesta a tolerarlo. Esto es que estaban las condiciones para producirlo, pero que había resistencia interna a aceptar que su gobierno pudiera implementar acciones de esas características, más allá de que había implementado todas las acciones previas, ¿sí? Aislar una población, hostigarla, buscar destruir su identidad, oprimirla, pero no esta solución del exterminio como modo de intentar resolver la cuestión. Y lo que yo advertía ya en 2009 es que, sin embargo, estaban dadas todas las condiciones para eso, que solo faltaba ese paso. Y esto es lo que me parece, y por eso le da mucha complejidad al conflicto, ¿qué es lo que logra? Porque yo creo que fue en algún punto el objetivo, el ataque de Hamás. Porque el ataque de Hamás del 7 de octubre no se hace sobre, por decir algo, los sectores de la sociedad israelí que colonizan territorio palestino, sino que es un ataque sobre los kibbutzim del sur de Israel, donde vivía la población más contraria al gobierno israelí, con muchos lazos de cooperación con la población palestina, muy articulada con lo que podríamos decir ese movimiento histórico de la izquierda israelí, y con un nivel de crueldad que golpea y destruye, como podríamos decir, la médula del proceso de resistencia dentro de la sociedad israelí. Y entonces esto es lo que habilita la respuesta, digamos, ¿no? Porque esa misma población que sufre la crudeza de ese ataque, por lo menos queda paralizada en cierto momento ante la, podemos decir, la respuesta israelí que empieza a arrasar con todos los límites que habían existido hasta ese momento. Y entonces por eso, a tu pregunta de si esto podía verse o no, creo que claramente podía verse que era una posibilidad de solución entre comillas, porque es una solución, llamémosla por utilizar la misma terminología, una solución final del problema palestino, pero donde la complejidad está en que hay que ver cómo juega cada uno de esos actores políticos en que se haya llegado a ese momento de esa manera y la complejidad de cómo se desescala hoy, digamos, ¿no? Esto es cómo se intenta frenar la continuidad de ese proceso hoy, que es difícil encontrar miradas más allá de la reacción social que ha habido en muchos lugares del mundo y que tiene su relevancia. Es difícil pensar cómo se intenta desarmar este proceso que se fue construyendo durante tantos años, ¿no? Hablando de esa construcción, tú hablas que detrás de los genocidios está, y es muy importante, la construcción, dices, de la otredad negativa, de ese otro o esa otra, que llega un momento que ni siquiera es humano. En el caso de Palestina, se ha visto también en el proceso que al final, en los últimos tiempos, incluso hablan de los palestinos como animales, como si fueran animales. Ese proceso también, no sé si te ha sorprendido hasta dónde ha llegado, ese punto de convertir al otro o deshumanizar al otro, hasta dónde ha llegado en Palestina. Exactamente, porque previo a esto lo que ha existido es una construcción creciente de un régimen de apartheid, de una ciudadanía de segunda para cierta población, pero otra vez es un conflicto que tiene mucha complejidad, porque parte de lo que se ha quebrado también es el origen árabe de gran parte de la población judía, ¿sí? Y gran parte de la población judía que integra el Estado israelí, que ha sido como reconfigurado y podríamos decir casi no solo olvidado, sino negado en este proceso de deshumanización de la figura del árabe, digamos, ¿no? Siendo que el árabe ha sido una de las, yo diría, tres lenguas fundamentales del pueblo judío. Si está la lengua litúrgica, que es el hebreo, ha tenido una de las cuatro, podríamos decir, ha tenido una lengua del judío centroeuropeo, que ha sido el yiddish, pero luego toda la judería oriental se ha dividido entre el ladino, esa judería que justamente es expulsada de España, y el árabe, a partir de todo el desarrollo de las comunidades judías del norte de África y de gran parte del Medio Oriente. Y esto ha sido como negado en ese proceso de deshumanización, al mismo tiempo que son esas poblaciones judeo-árabes las que han sostenido a la derecha israelí mucho más que las poblaciones herederas del judaísmo centroeuropeo. Entonces, esto le otorga muchísima complejidad a ese conflicto, ¿no? Como que este proceso de construcción de negatividad y de deshumanización de la figura, en un término general del árabe y con mucha especificidad de la figura del palestino, ha sido un proceso que ha recorrido momentos distintos y que ha tenido que ver también con las dificultades de la dirigencia palestina en cómo poder plantear las lógicas del reclamo político, yo diría ya desde los años 40, digamos, ¿no? Pero con mucha fuerza, sobre todo a partir de fines de los 60, después de la Guerra de los Seis Días. Entonces digo, es un proceso que es difícil verlo en su complejidad, en su desarrollo y transformación a lo largo de los años, ¿no? Porque que uno pudiera ver que este resultado era posible, por lo menos en 2009 pudiera verlo, incluso yo diría antes, porque creo que hay un giro fundamental en el 82, con los ataques a Sabra y Yatila, no quiere decir que estuviera prefigurado en 1948 o ni siquiera en 1967, ¿no? Como que son momentos que va recorriendo el conflicto donde podríamos decir que nunca hubo capacidad de poder entender la mirada del otro, ¿no? Y esto fue llevando a un proceso cada vez de mayor gravedad que nos conduce al delirio de la situación presente. Hablábamos de esa construcción del otro, de la otra, de esa otredad negativa, hasta llegar incluso a convertir a una población entera en animales. Fijándonos en los victimarios, por ejemplo, tú también creo que has dicho que detrás, por ejemplo, de quienes perpetran un genocidio, no hay irracionalidad, no hay salvajismo, que hay algo más, que hay más cosas que tampoco podemos construir a ese otro, en este caso al perpetrador, como bueno, es alguien que se le ha ido la cabeza, un salvaje y ya está, y se terminó. ¿Cómo son esos perpetradores y por qué hacen lo que hacen o cómo hacen lo que hacen? Yo creo que en el caso de ese conflicto ha tenido que ver, y que tiene que ver con muchos procesos, que es cómo se construye la peligrosidad del otro. Y que esa construcción de la peligrosidad del otro tiene un componente imaginario, pero tiene un componente real. Esto es, y que esto es lo que le otorga complejidad a los conflictos. ¿Sí? Esto es, no es que, y por eso decía que es importante, aunque cueste instalarlo, es importante entender el quiebre que produjo el ataque del 7 de octubre. ¿Sí? Porque podríamos decir que le da entidad real a lo que había sido en muchos casos una construcción más imaginaria de ese proceso de deshumanización. Porque el ataque del 7 de octubre tiene un nivel de crueldad, un nivel de sadismo, un ensañamiento con la población civil, con menores, que de alguna manera ratifica esta mirada deshumanizadora de no hay con quién hablar, se trata de animales, no hay cómo plantear posibilidades de negociación. Entonces, ese discurso que deshumaniza a toda una población, en la acción de un representante político puntual de una población muy superior, como es Hamás en relación a la realidad palestina, ratifica esos imaginarios de deshumanización. ¿Sí? Y me parece que esto es lo que te decía, que quiebra esa médula de posibilidad de resistencia a que el proceso de opresión escalara a su nivel genocida. Hemos hablado, ya has hablado de la complejidad de lo que está pasando en Gaza. No sé si también es ya visto desde fuera, en lo que tiene que ver ya con el resto del mundo, cómo ha afectado, cómo se ha hablado, cómo se ha sentido en el resto del planeta, qué se ha hecho desde hoy a otros países en relación con lo que está pasando a Gaza. No sé cómo ves ese proceso, si realmente el resto del mundo ha respondido como esperabas a lo que está pasando en Gaza. No, lo veo con mucha preocupación y te diría por varias cosas distintas, ¿no? Por varios niveles. Por un lado, todo el horizonte de la normativa internacional de derechos humanos se ha ido desarmando desde antes de Gaza. ¿Sí? Esto es, ha habido una transformación en la lógica geopolítica donde ese universo nacido al fin de la Segunda Guerra Mundial, de no podemos permitir que ocurra algo parecido a lo ocurrido con el nazismo, sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría, pero diría con mucha más fuerza ya entrado el siglo XXI, se va desarmando. Entonces, por un lado, uno lo que puede observar en la respuesta internacional ante lo ocurrido en Gaza, que diría que es equivalente a la respuesta internacional ante lo ocurrido en Myanmar, o ante lo ocurrido en Sudán, o ante lo ocurrido en distintos lugares del mundo con la misma gravedad, es la inacción, la incapacidad de poder construir herramientas de, podríamos decir, de sanción o de. Me cuesta llamarlo intervención, porque siempre ha sido problemática la intervención, que produce a veces más daño que la propia acción, pero por lo menos de intentar establecer limitaciones o obstáculos para el desarrollo de fenómenos genocida. Entonces, por un lado, en la respuesta internacional uno ve Zapata que se ha empobrecido, como que es otro mundo, o sea, ha desaparecido. Seguimos hablando un lenguaje que ya no está actuando porque se ha transformado la intención de las principales potencias en el planeta, podríamos decir, por un lado. Y por otro lado, me preocupa mucho también que la reacción ante las acciones del gobierno israelí ha venido acompañada en muchos lugares del mundo, pero particularmente en Europa, de un ascenso de algo que sin yo no podía imaginar, que ha sido una profunda ola antisemita. Sí, esto es. Y que otra vez es complejo, ¿por qué? Porque lo que hubo fue que sectores de la derecha israelí, desde hace varios años, yo diría quizás más de una década y media, han comenzado a etiquetar cualquier crítica al gobierno israelí como antisemitismo. Y eso ha llevado a, podríamos decir, una especie de boomerang, de como no se puede distinguir, como cualquier crítica a lo que hace el gobierno israelí es calificada como antisemita, entonces los antisemitas pueden aparecer como parte de ese horizonte y es indistinguible. ¿Y a qué me refiero con antisemita? La confusión entre gobierno israelí, sociedad israelí y población judía, que son tres cosas absolutamente distintas, pero en el caso de Gaza aparecen todas mezcladas, y que es interesante que uno no lo ve en otros casos históricos. Te pongo algún ejemplo, digo, podemos analizar, condenar, de hecho ocurrió, las acciones coloniales francesas desde Argelia hasta las que continúan hoy en África, y sin embargo a nadie se le ocurre en un congreso internacional decir que si viene un investigador francés, que lo más probable es que sea crítico de lo que está haciendo Francia, le hagamos un boicot. ¿Sí? Y sin embargo, en el caso de lo ocurrido en Gaza, sí ha habido esta confusión donde de pronto, por ejemplo, y te doy ese ejemplo porque lo conozco, pero digo, aparece en otros casos, en el mundo académico, es imposible hoy aceptar la participación de un investigador israelí, donde lo más probable, porque las universidades israelíes han sido profundamente críticas, no todas, no de la misma manera, pero son uno de los sectores de resistencia a lo que está ocurriendo en el conflicto de Gaza, y sin embargo sufren un boicot, digamos, que solo ocurre en ese caso histórico, ¿sí? Donde no es imaginable, decía Francia, pero podría decir Estados Unidos, o puedo decir cualquier otro. Entonces, digo, empiezan a aparecer un montón de elementos que, otra vez, ¿no? Como que en la respuesta internacional, lejos de colaborar con la posibilidad de poder recomponer los derechos y la legitimidad del reclamo palestino, terminan llevándonos a una encerrona esencialista que, diría, convoca a nuestros peores demonios, ¿no? Hablando de esos demonios que parece que andan más sueltos que nunca, y de ese derecho internacional humanitario que se está quedando, no sé ya desde hace cuánto, pero últimamente parece que se está quedando sin casi valor, como decías, no sé cómo afecta eso al imaginario de la sociedad en general, en lo que tiene que ver con la justicia, con las guerras, con el armamento, con lo militar, con barbaridades como que un genocidio, pues al final igual pues se ha tenido en cuenta pues como, no sé, como una sequía, como un ataque de una guerrilla. ¿Hasta qué punto está afectando al imaginario y puede afectarnos de aquí a lo que sigue? Yo creo que está transformando profundamente el mundo en una dirección de hacernos olvidar la reacción internacional ante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esto es que empiece a ser, como decís, viable otra vez, y no solo en ese caso, sino en muchos otros casos, empiece a ser viable el exterminio sistemático de población civil como herramienta política. ¿No? Me parece que estamos viviendo el retorno, y por eso lo veo en una situación que parece más cercana al fin del siglo XIX, comienzo del XX, que es un retorno de la guerra interimperialista, es el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, donde se ve claramente la declinación del poder estadounidense ante el crecimiento chino, y por lo tanto que la respuesta pasa a ser, por un lado, de carácter militar, porque la respuesta económica ya no es efectiva. Creo que esa guerra económica está perdida en algún sentido por Estados Unidos. Entonces, el arma que le queda es que es la primera potencia militar. Y por eso me recuerda un poco, pero de un modo infinitamente más violento, la declinación británica y el surgimiento estadounidense. Pero lo que de alguna manera, y entre comillas podríamos decir, el Imperio Británico pudo aceptar un poco más, aún con costos enormes y con niveles de destrucción enormes, no parece ser así en el caso norteamericano. Y entonces esto va habilitando modos de ejercicio de la violencia que, a partir del fin de la Segunda Guerra, parecía que eran mayoritariamente condenados, ¿no? Y me parece que esto es lo que explica también y le da otro tinte de gravedad el surgimiento de movimientos neofascistas de extrema derecha con fuerte apoyo popular en gran parte del mundo, porque esto lo vemos en India, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en toda Europa, aquí lo tienen en España con esa rearticulación, y podríamos decir, quizás el elemento más claro es Vox, pero hay otra cantidad de fuerzas dando vuelta alrededor. Lo hemos visto en Argentina con el proceso de Milei, en Brasil con Bolsonaro. Entonces, digo, empieza a aparecer toda una rearticulación política de algo que pensamos que era parte del pasado y que, por supuesto, no aparece igual, no es que va a aparecer un Hitler, pero la historia nunca se repite dos veces igual, pero sí cobra este uso de la violencia como arma política, de la violencia contra población civil, de la legitimación de procesos genocidas, de procesos de apartheid, de procesos de opresión, en una escala que no habíamos visto desde el fin de la Segunda Guerra, ¿no? Tú también escribiste, creo que allá por el 2020, un libro, La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina. El odio está más vivo que nunca, el odio mueve el mundo. Exacto, y lo que identificaba en ese libro fue horriblemente premonitorio, ¿sí? Porque es un libro de escrito en el 18, publicado ahí en el 19, y que lo que identificaba ahí era esto, que estaba apareciendo en Argentina algo que no habíamos visto nunca, porque en Argentina, a diferencia de Europa, el fascismo nunca había tenido peso real. No es que no existieron organizaciones fascistas, existieron, pero nunca tuvieron peso real. Incluso tuvimos una dictadura genocida tremenda, pero que no fue fascista. Me refiero con fascista a su capacidad de movilización popular, digamos, ¿no? La dictadura argentina no tuvo bandas de apoyo articuladas en todo el conjunto social, como uno podría pensar desde la SA hasta la Falange, hasta los fachos, digamos, ¿no? Los fachos italianos. Y sin embargo, esto empieza, esta estrategia de utilización del odio empieza a crecer en gran parte del mundo, en nuestro país también, y tuvo una velocidad incluso inesperada para mí, porque cuando yo publico ese libro lo veo como un proceso que veo que está emergiendo y atravesando la pandemia en el medio cobró una velocidad inimaginable. Y lo que trato de analizar también ahí, y creo que es muy provocativo para nosotros en general, en todo el mundo, pero que creo que lo tenemos que poner sobre la mesa, es qué cosas hemos hecho los progresismos o las izquierdas para pavimentar el camino de ese crecimiento. Que quizás es lo más doloroso de ver, pero creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa, ¿sí? No sé qué hemos hecho y si somos conscientes, hemos hecho autocrítica de lo que hemos hecho para no repetirlo. No sé si cuál es tu... Yo creo que no, y por eso lo trataba de poner sobre la mesa, ¿no? Creo que no somos capaces todavía ni siquiera de identificarlo. Y te tiro dos, tres cosas porque quizás estamos con el tiempo complicado, pero una es la esencialización de las identidades. ¿Sí? Esto es algo que siempre hizo el racismo de derecha y lo empezó a hacer el pensamiento de izquierda. ¿Qué digo la esencialización de las identidades? Para el pensamiento racista, una población blanca es superior a una población afrodescendiente o indígena. Para el pensamiento opresor, el hombre es superior a la mujer. Lo que hemos hecho, en vez de entender las lógicas de dominación y comprender el dinamismo de esas relaciones, es solamente invertir el espejo, manteniendo el esencialismo. Entonces se transformó en un discurso donde todo lo bueno es femenino, todo lo malo es masculino, todo lo bueno lo tienen los pueblos indígenas y los afrodescendientes, la población occidental encarna el mal. Entonces, ¿qué pasó? Arrojamos poblaciones enteras en manos del fascismo, porque ¿qué pasa con alguien que no reivindica el machismo, pero sí quiere asumir una identidad masculina y la quiere asumir como tal, digamos? No le hemos dejado lugar a eso, ni a toda la maravilla que ha construido el mundo occidental, además del colonialismo y la opresión. Digo, el pensamiento revolucionario también surgió en Occidente. Sí, esto es, la realidad es más compleja y lo que había enseñado todo el pensamiento de izquierda, desde el marxismo clásico, el anarquismo, las formas incluso del sindicalismo crítico, era que las relaciones de poder son relaciones dinámicas, donde lo que se juega es una relación, no una esencia. Entonces yo creo que ahí hubo un primer problema enorme. Un segundo problema tuvo que ver con abandonar consignas fundamentales de la izquierda como la importancia del mérito, ¿sí? Hemos construido ese término que a mí me da enorme enojo, ¿sí? De luchar contra la meritocracia, cuando en verdad el mérito surgió en las revoluciones burguesas como la forma de oponerse a la acumulación de dinero o podríamos decir, al nepotismo, al uso de la familia o de los antecedentes ancestrales. El mérito era la combinación de trabajo y talento, digamos, y era la manera de enfrentar. Bueno, nosotros hemos abandonado eso, se lo hemos regalado a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos hoy? Con que el 85% de los varones de 18 a 25 años hoy en Argentina acompañan a la extrema derecha. Entonces, el discurso fácil, es decir, es el retorno del patriarcado. Creo que hay cosas más graves. Creo que no estamos escuchando el sufrimiento de una población joven que a la que hemos arrojado a problemas identitarios que eran innecesarios, ¿sí? Por el modo de plantear esencialista una disputa por modos de opresión, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un conjunto de problemas que necesitamos revisar, pero parece difícil porque yo diría que el más grave de todos es que hemos eliminado el pensamiento crítico. Entonces, esto mismo que te estoy diciendo, o que lo saques en el programa, o que parece que en ciertos ambientes directamente es cancelado. No se puede pensar críticamente. O sea, ya tenemos todas las verdades de antemano y cualquiera que plantee algún pero a tenemos que repensar esto es calificado como traidor y parte del enemigo, y entonces hemos abandonado el arma más importante de disputa frente a las relaciones de opresión, que es el pensamiento crítico, sí, que es la capacidad de revisar nuestras acciones. Yo creo que, bueno, que tenemos un montón de problemas que explican, no solo en función de lo que hace el otro, sino en función de lo que hacemos nosotros, cómo estamos en el lugar que estamos. Porque de pensamiento crítico, del pensamiento crítico decía el Calblas, no sé cómo vamos las izquierdas, cómo van las izquierdas. Está complicado lo de autocriticarse, lo de incluso dentro de las propias izquierdas, digo. Esto, lo de decir cosas que no nos gusten, ¿no? Como que hemos asumido que estamos del lado del bien y que ya hemos definido de antemano y sin pensar en cada conflicto quiénes son los buenos, quiénes son los malos. El problema es que la realidad no se juega así, ¿no? Y esto no ha sido a lo largo de la historia el pensamiento de izquierda. Por eso digo, hemos caído esto que toma la derecha, pero yo creo que toma con mucha lucidez, ¿no? Esto de la crítica a eso que llama la izquierda woke, digamos. Creo que hay un punto de verdad en esto, que es una izquierda que se ha perdido, ¿no? Por plantear otro tema, ¿cómo es posible que en gran parte del mundo las izquierdas sean acompañadas por los sectores sociales más acomodados, las clases medias altas ilustradas, y que la derecha sea acompañada por los sectores populares? Bueno, hay algo que estamos haciendo mal, digamos, ¿no? Entonces, históricamente la izquierda era la representación de los sectores populares, y esto ha cambiado en gran parte del mundo. Quiere decir que las izquierdas no están representando más a esos sectores populares. Entonces tenemos la salida fácil, que es decir, los sectores populares están todos alienados, no entienden la verdad y nosotros se lo vamos a ir a explicar, o tratar de pensar qué cosas hemos comenzado a hacer mal desde hace bastantes años, ¿no? Y creo que bueno, están en estas que planteaba, quizás hay muchas más, pero por eso recuperaba que una de las principales para empezar a cambiarlo es aceptar el pensamiento crítico, y esto es permitirnos discutir todo, ¿sí? Antes, o sea, la lógica de la cancelación es nuestro peor enemigo. Tenemos que ser capaces de escuchar todas las visiones. Por ahí no coincidimos, por ahí esto mismo que estoy diciendo u otra cosa me podría decir, a mí no me convence, pero eso no implica que lo que no me convence lo transforma en enemigo que no puede hablar, digamos, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de poner los problemas sobre la mesa, que es la manera de encontrar las mejores soluciones, ¿no? Y la última ya, Daniel, hablabas de la realidad compleja, complejidad ha salido en un montón de veces en esta charla. Comenzamos con esa pregunta sobre el genocidio en Gaza, que decíamos que compleja, y no sé si esta última que te voy a hacer también es o no compleja. Avanza el odio, avanza, bueno, está cambiando el mundo, como comentabas. No sé, esa madeja, ¿por dónde podemos empezar a desenredarla para que las cosas cambien? A mejor, claro, para desinflar todo esto que está pasando, además de ese pensamiento crítico que hablabas, ¿por dónde habría que empezar o por dónde se ve un rayito de luz, si es que lo ves por algún lado? Mira, como buen argentino soy muy futbolero, entonces conectando sí. con lo que decía antes, te lo voy a ganar el Mundial Argentina, no me digas eso. Te lo voy a dar con una metáfora futbolera, así que es cuando jugamos el primer tiempo y vamos perdiendo 4-0 y vamos al entretiempo, podemos hacer distintas cosas. Lo que creo es que no tiene mucho sentido, y que es lo que estamos haciendo en general, decir qué tan bien jugó el otro. Cosa que es cierto, nosotros podemos ver todo lo que hacen las nuevas derechas y desarrollarlo y analizarlo, pero la verdad que a la hora de nuestra acción eso no nos va a cambiar demasiado. Porque nosotros vamos a entender qué bien está jugando, vamos a salir al segundo tiempo, nos van a hacer 4 más. Lo que me parece más productivo es tratar de entender qué hicimos mal nosotros. Porque es donde podemos actuar, no es por una cuestión de autoflagelarse, no es una autocrítica que es que lo hicimos mal, entonces vayamos y pidamos disculpa por todo lo que hicimos mal. No, es en esta clave futbolera de decir, para revertir el partido, si está tan mal, necesitamos cambiar lo que estamos haciendo. Es obvio que, además de que los otros jugaron bien, si estamos 4-0, es que nosotros hicimos cosas mal. Y eso lo podemos cambiar. Sí, eso depende de nosotros. Esto es, lo que vaya a seguir haciendo el gobierno israelí, lo que vaya a seguir haciendo las nuevas derechas en todo el mundo, lo que vaya a seguir haciendo el gobierno hindú, el de Myanmar, son cosas que no están en nuestras manos. Podemos enfrentarlo, pero no está en nuestras manos cambiar inmediatamente. Lo que sí está en nuestras manos cambiar es lo que hacemos nosotros. Y entonces me parece que por ahí es donde hay alguna luz de esperanza, decir, poder recomponer nuestra acción para que pueda ser más efectiva y para poder salir ese segundo tiempo intentando, aunque sea, dar la pelea, ¿no? Por seguir con ese símil futbolero y por terminar ya, decía un amigo mío eso de derrota en derrota hasta la victoria siempre, lo que hacemos normalmente, lo que se sigue haciendo es destituir al entrenador y con ese asunto arreglado. Claro, esa no es la solución. Exactamente, exactamente. Creo que se trata... Es una buena metáfora también, ¿sí? Se trata de que hay un problema en la concepción, ¿no? Y que necesitamos esto, el pensamiento crítico, para poder entenderlo, discutirlo, ponerlo sobre la mesa. Ninguno de nosotros lo tiene claro, pero si todos lo discutimos abiertamente, por ahí lo vamos a entender un poco más. Pues muchísimas gracias, Daniel Feierstein, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos, pensando un poco críticamente sobre el mundo que tenemos encima y sobre el que esperemos mejor que venga. Muchas gracias a vos. Un saludo, agur, chao. Es la voz de Tris Toledo, la cantante californiana, y tenía que sonar este bolero en Mar de Fueguitos, ahora mismo que aquí, en Bilbao, está jarreando, está diluviando con los boleros psicodélicos del último disco de Adrián Quesada, el productor, compositor y guitarrista estadounidense. Nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos, lloviendo y a ritmo de bolero. Que os vaya bonito. Agur.